tenemos que anunciar. Nosotros somos instrumentos. Lo que importa es que Dios hable por medio de nosotros. Es el Espíritu Santo el que se comunica por nuestras palabras. Y a veces, donde menos lo pensamos. Creo, para los que han venido por aquí, que alguna vez les contaba la historia de aquel predicador de ejercicios, que tenía su plática, su predicación, muy bien preparada, muy bien armada, muy bien pensadita, muy bien hecha, y bueno, y la expone. Y después viene un señor y le dice: mire, padre, si yo le quiero agradecer porque usted me ha convencido, porque usted me ha convertido, porque yo me doy cuenta que tengo que cambiar de vida. Y este otro, tal vez con un poquitito de vanidad, aquel que tiene éxito, dice: dígame todo lo que yo dije, que fue lo que más le llegó, lo que le tocó el corazón, lo que le convenció que tenía que cambiar de vida. Y bueno, dice, fue por la mitad de la charla suya cuando usted dijo: bueno, ahora pasemos a la segunda parte. Nosotros somos los que hablamos, nosotros podemos aconsejar, podemos reprochar, podemos exhortar, podemos decir cosas, pero el que tiene que tocar el alma del otro es solamente Dios. Es la luz del Espíritu Santo la que tiene que encenderse en el alma del otro para que el otro pueda recibir a través de nosotros la palabra de Dios. La palabra que transmitimos no es una palabra puramente humana. No se trata solamente de convencer al otro. Precisamente, si tenemos conciencia de esto, es que también nuestro apostolado tiene que fundarse en la oración. Cuando vamos a hablar a una persona, cuando queremos acercar a alguien a ti, cuando vamos a lo mejor a corregir a una persona que necesita de nuestra palabra, de nuestra corrección fraterna, tenemos que indicarle que anda por un camino torcido. Cuando queremos cambiar a alguien en su vida, antes de eso hay que rezar. Antes de eso hay que rezar. Algunos lo hacen después. Algunos lo hacen después. Uno dice a veces: bueno, yo ya he hecho todo lo posible. ¿Cuántas veces el sacerdote tiene que atender a alguna persona que viene con ese problema? Un padre de familia, una madre, alguien que quiere cambiar, qué sé yo, o a su esposo, o a un hijo que anda por mal camino. Pero padre, yo ya he hecho todo lo posible, yo le he enseñado, yo le he hablado, hemos discutido, yo le he explicado. Bueno, no me queda más que rezar. ¿Cómo no me queda más que rezar? Rezar tendría que haber sido lo primero, no un consuelo para decir: no tengo nada que hacer, bueno, no me queda más que rezar. No, rezar tiene que ser lo primero cuando nos acercamos para hablarle a una persona de Cristo, para animarla, para iluminarla, para exhortarla, para que cambie. Antes de eso hay que rezar. Señor, que las palabras que yo voy a decir sean las que vos pongas en mi boca. Señor, a lo mejor yo no sé cuál es la palabra oportuna, pero vos sabés cuál es la palabra oportuna, Señor. Vos sabés cuál es el consejo oportuno para este momento. Señor, que mis palabras sean tus palabras. Señor, yo quiero ser un instrumento para transmitir tu palabra. Señor, ablanda este corazón, ilumina esta inteligencia para que entienda. Cambia el camino torcido de este hombre, enderezar. Ahí tiene que estar una fuerza, una gracia que está muy por arriba de nosotros. En el apostolado, la misión que tenemos entre manos es como la de los apóstoles después que Cristo ha subido al cielo. Tienen que conquistar al mundo. ¿Pero con qué fuerza? ¿Pero con qué inteligencia? No se preocupen, yo estaré con ustedes, yo les enviaré al Espíritu Santo. Eso sigue siendo cierto para nosotros si queremos ser apóstoles de Cristo. Necesitamos entonces la luz del Espíritu Santo para conocer la fe, para conocer a Dios. La necesitamos para que Él ponga en nuestra boca las palabras oportunas y la necesitamos para que Él toque e ilumine el corazón de las personas a las cuales nosotros vamos a hablarles. Y luego, precisamos también para el apostolado la fortaleza. Algo de esto ya lo decíamos esta mañana. En primer lugar, precisamos la fortaleza ¿para qué? Para vivir como cristianos. El primer apostolado es el ejemplo de nuestra vida. Hoy los hombres creen cada vez menos en las palabras. ¿Cuántas veces han sido engañados por las palabras? Por las palabras de un amigo, por las palabras de aquel que lo estafó, por las palabras del comerciante que le vendió un producto después de haber hecho una maravillosa propaganda y resulta que no era tan bueno, por las palabras del político, por las palabras del gobernante, por las promesas, por las palabras vacías. ¿Cuántas veces los hombres han sido engañados y estafados? ¿Y cuántas veces precisamente por eso lo que encontramos en la gente es un escepticismo, es una desesperanza? ¿En cuántos sectores de nuestro pueblo es eso lo que prima? La desesperanza. No ven camino, no ven salida, los llenan de palabras por la radio, por la televisión, por los diarios, en las promesas de los gobiernos, gobiernos militares, gobiernos civiles, y mienten, mienten, mienten. Entonces la gente tiende a no creer más nada, es decir, a no creer en las palabras. Entonces, nuestro primer apostolado tiene que estar con el ejemplo, con el testimonio de nuestra vida. Sí, los hombres están dispuestos a creer las palabras, si esas palabras vienen reforzadas con un ejemplo, con una conducta, con el testimonio de una vida. Y si vivir como cristiano, lo hemos dicho, no es fácil. Precisamos para eso la fortaleza del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitamos esa fortaleza del Espíritu Santo para dar testimonio no solamente con nuestra vida, sino también con nuestras palabras. ¿Cuántas veces tendríamos la oportunidad de hablar y nos callamos? Nos callamos por respeto humano, nos callamos por vergüenza, nos callamos por miedo de que alguien se ría o de que alguien se burle, nos callamos por miedo de que no nos comprenda, nos callamos por comodidad, nos callamos para no meternos en líos. Tendríamos ganas de decir algo, de levantar la voz, de hablar, de corregir, de protestar, y nos callamos, nos callamos, nos callamos. ¿Cuántas veces el temor, la cobardía, la pereza ponen un candado en nuestra boca? No tenemos muchas veces el valor de hablar, el valor de dar testimonio. Testimonio de Cristo, testimonio de la verdad, testimonio de la justicia, testimonio de todo aquello que es recto, que es correcto y que es verdadero. ¿Cuántas veces tenemos miedo de que no nos entiendan? Y entonces nos callamos pensando que es inútil hablar. Y a veces precisamente nos callamos y el otro está esperando una palabra, el otro está esperando una orientación, el otro está esperando un ejemplo. ¿Cuántas veces cuando uno es capaz de hablar y se anima a hablar claro y a decir las cosas incluso fuertes, escucha después palabras de agradecimiento? Muchas veces lo he visto en los retiros. Recuerdo hace algunos años atrás, en un retiro de mujeres, donde había de todo, incluso dos o tres que eran mujeres de mala vida, y que después que se les habló, y que se les habló con claridad de muchas cosas, alguna de ellas había sufrido verdaderamente un shock, un impacto, incluso emocional, y le decía a la persona que se le acercó para atenderla, decía, es que nunca nadie me había dicho estas cosas. O sea, había una buena voluntad en una vida muy corrompida, pero de pronto vio que alguien le iluminaba con la palabra un camino completamente distinto, y eso fue para ella como una sacudida. Nunca nadie me había dicho estas cosas. ¿Cuántas veces podemos escuchar estas palabras y estas palabras dichas con un tono de agradecimiento si nos atrevemos a hablar, a dar testimonio con valentía, a decir lo que es la verdad y lo que pensamos que tenemos que decir, sin importar cómo caiga? Oportuna e importuna, decía San Pablo, con oportunidad o sin oportunidad, dar testimonio de la verdad, cueste lo que cueste y caiga como caiga. Y muchas veces nos vamos a encontrar que hay, a pesar de todo, un campo, un terreno mucho más propicio de lo que podemos pensar en el alma de muchas personas. La fortaleza entonces para vivir como cristianos, para animarnos a dar testimonio con nuestras palabras. Y en tercer lugar, por último, la fortaleza del Espíritu Santo para no desanimarnos por las dificultades que encontramos en el camino. Para no desanimarnos por las dificultades que encontramos en el camino. ¿Cuántas veces se da aquello que llamaba Pío XII el cansancio de los cuerpos? ¿Cuántas veces incluso aquellos que están convencidos, profundamente convencidos de la verdad, de la justicia, de la causa, que tienen que enseñar, que tienen que predicar, que tienen que difundir, se sienten cansados? La experiencia de tanto fracaso, la experiencia de tantos engaños y de tantas traiciones, la experiencia de la ingratitud de la gente. A veces uno lo escucha en un tono de queja, pero padre, uno hace todo el bien que puede y después lo que encuentra es que lo embroman, es que lo corroboran, es que le vuelven las espaldas, el desagradecimiento. Y esas cosas desaniman. El compañero o el camarada que venía al lado, hombro con hombro, que en un momento se cansó y se quedó en el camino. Aquel en el cual uno había puesto las esperanzas, como alguien que le iba marcando el camino y de pronto se sintió engañado y se sintió traicionado. Y el otro se desvió, y el otro se acomodó, y el otro se vendió. Y cuántas veces esas experiencias hacen que el combatiente, en el combate cristiano, en el combate por la verdad, en el combate por la justicia, se sienta desanimado y se sienta desalentado. Y a veces uno puede sentir aquella impresión que expresaba una vez el Papa Pablo VI, diciendo: a veces tenemos la impresión de estar sembrando en un terreno desierto, y sin embargo es necesario, si estamos convencidos, seguir adelante. Es necesario seguir adelante con aquello que nos decía alguna vez el Padre Castelar: Dios no nos exige que venzamos, porque el fruto no depende de nosotros. Pero Dios sí nos exige que no seamos vencidos. Con aquella otra expresión también del Padre Castellani, cuando decía: mientras más difíciles son las cosas, mientras más difícil es el mundo al cual tenemos que dirigirnos, mientras más podridas están todas las cosas, la actitud nuestra no tiene que ser nunca: no hay nada que hacer, sino todo lo contrario: cuánto que hay por hacer, cuánto que hay por hacer. Esa tiene que ser la fuerza de nuestro apostolado, pero esa fuerza la necesitamos del Espíritu de Dios, porque esa fuerza a veces está por encima de nuestras fuerzas humanas. Y esto vale para todos los casos. Esto vale muy particularmente para las circunstancias en las cuales ahora estamos viviendo en nuestra paz, después de haber vivido a lo mejor momentos de ilusión y momentos de heroísmo. Esta mañana leíamos esa carta sencilla y al mismo tiempo maravillosa de un argentino y de un cristiano que por Dios y por la patria entrega su vida. Al lado de esa carta, ¿cuántos gestos similares de sacrificio y de heroísmo ha vivido nuestra patria? ¿Acaso esperábamos los argentinos que eso fuera posible todavía entre nosotros? Y sin embargo, eso en un momento pasa como una luz fugaz. Y parecería que ahora todo el mundo se complace en revolver las inmundicias y el ambiente en esta pobre patria se vuelve como algo que nos apesta, que nos asfixia y que nos ahoga. Y ahora viene la tentación de la desesperanza de vuelta. Volvemos a pensar: no hay salida, no hay nada que hacer. Y nos desalentamos, nos desanimamos. Sin embargo, no debería ser así. Yo no sé cuál será de ahora en adelante el camino de nuestra patria. Pero lo que vivimos unos meses atrás nos mostró que en esta patria nuestra, a pesar de que en muchas partes están podridas, sobre todo las cabezas, sobre todo los responsables, los de arriba, pero que en nuestra patria y en nuestro pueblo hay muchas más reservas de generosidad, de heroísmo, de capacidad de sacrificio y de entusiasmarse por algo grande, muchas más de las que nosotros esperábamos. Y sobre todo, si esto lo miro como sacerdote, principalmente, es decir, desde el punto de vista sobrenatural, desde el punto de vista de Dios, pienso que aun cuando haya momentos en que todo parece oscuro, para Dios nunca es inútil el sacrificio. Para Dios nunca es inútil la oración. Todo lo que se ha rezado y todo el sacrificio que se ha vivido y la sangre que se ha derramado, eso no puede ser inútil. No puede ser inútil. Para Dios no hay sacrificio inútil, para Dios no hay dolor ofrecido y aceptado inútil, para Dios no hay heroísmo inútil, para Dios no hay oración inútil. aunque a veces Él, que permite nuestras purificaciones, nos devuelva las cosas o nos dé las cosas que le pedimos por un camino que ni siquiera podemos imaginar. Es decir, el cristiano que tiene la fortaleza de lo alto, incluso en los momentos más oscuros, no tiene por qué perder la virtud teologal de la esperanza, que no es simplemente un optimismo humano, sentimental, tonto e ingenuo. No, es una cosa mucho más alta, porque se afirma no en la fuerza del hombre, sino en el poder de Dios. Entonces, como para concluir esto, volvamos hacia el cenáculo, allí donde están los apóstoles reunidos. Ese es nuestro punto de partida para el apostolado al cual el Espíritu Santo nos empuja desde el día de nuestro bautismo y desde el día de la confirmación. Recordemos aquella frase de los Hechos de los Apóstoles: perseveraban en la oración con algunas piadosas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Que ese sea nuestra fuerza y nuestro punto de partida para pedir sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, la de la luz y la de la fortaleza. Perseverar en la oración con María, la Madre de Jesús. Y aquellas palabras de Cristo que tienen que llenarnos de confianza cuando Él parte para el cielo y envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones y a bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les dice: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Por medio del Espíritu Santo, presente en nosotros, por medio de su luz, de su fortaleza, de su gracia, Cristo sigue estando presente en medio de nosotros hasta el final. Rosario.